buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía, un programa que emitimos todos los viernes a través del 107.8 en la FM, aquí en la zona norte de Madrid y también a través de las www.radioutopia.es. Llenar mis pasos. Bueno, venimos a presentar un libro. Un libro impresentable, también podríamos llamarlo así. Y para ello se encuentra con nosotros el señor Gaudencio de la Sota Mayor. Muy buenas tardes, Gaudencio. Buenas tardes, Armando. Gaudencio, tienes una voz un poco afeminada. Un poco, sí. Pues fíjate que soy cabrero y tal, pero mira cómo me las gasto. Cuéntanos qué es esto, María Jesús Orella. Bueno, esto es una cosa muy, muy, muy mágica que nació allá por... en el año 2016, o sea que fíjate de cuándo viene. Bueno, pues estando trabajando en los talleres de Clave 53, que seguimos con la misma cosa, trabajamos los heterónimos. No hace falta que explique lo que es un heterónimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a decir por si alguien no lo tiene claro. Pues, es el otro nombre, ¿no?, que un autor se pone a la hora de escribir una obra. Tenemos el ejemplo de Fernando Pessoa, que escribió 70 y tantos, 80 y tantos, o no sé cuántos, que todavía le siguen apareciendo. Uh-huh. Entonces, una especie de coger como otra persona. Personalidad, ser otro. Que no es un seudónimo, que la gente confunde, no tiene nada que ver en absoluto. Es otra personalidad que no tiene que ver nada contigo, cómo escribe, cómo habla, cómo piensa, cómo todo. Uh-huh. Entonces, bueno, trabajamos con los heterónimos y yo creé, teníamos que crear un heterónimo y yo creé a Gaudencio de la Sota Mayor. Pero sin ánimo de nada más, de los talleres y punto. Y otros compañeros poetas, pues crearon otros. Aquello se empezó a alargar, se empezó a escribir, se no sé qué. De repente estaba metido en Facebook con un montón de seguidores. Aquello se continuó, tuvo relación con otros heterónimos creados allí también. Y se empezó a lo tonto, escribiendo de vez en cuando. Hasta que un día, pues el maestro Giuseppe me dijo, ¿sabrás que estás escribiendo una novela? Digo, bueno, no me digas, que me muero de la risa. Y dice, no, bueno, total que durante desde el 17 hasta el 21, que se dice pronto, se ha tardado en escribir la cosa esta, no de continuo, también es verdad que tenía lapsus. Entonces la cosa era que cada día del taller Giuseppe decía, pues para mañana un poema con tal título y un relato con no sé qué. Bueno, pues el relato con no sé qué, yo me inventaba una gaudenciada, porque así las llamo, y decía vórtice o ojos grises o cualquiera de esas cosas inimaginables que se le ocurren a Giuseppe, los que le conocemos ya sabemos cómo es, y yo transmitía ese título a Gaudencio y montaba la película. Y así fue, entonces pues así nació y ahí continúa. Y Gaudencio existe, ya lo digo por ahí por alguna parte. Me contabas que el título tú hubieses pensado inicialmente en Gaudenciadas. Gaudenciadas, claro, ¿no? Claro, era lo que yo quería porque es que son las historias de Gaudencio, entonces las cuenta Gaudencio, pues Gaudenciadas. Entonces hubo ahí, como siempre, con el maestro editor, un tira y afloja, que cómo se va a llamar Gaudenciadas, porque yo lo que no quería era que apareciera mi nombre por ninguna parte. Entonces poner Gaudenciadas y debajo Gaudencio de la Sota Mayor, como que sonaba un poco así, me decía. Me dejé convencer, que ahora pienso que no tenía que haber claudicado, pero bueno, me dejé convencer. Bueno, ha quedado bien el título. Ha quedado al también final, porque que significa se llama, lo mismo. Lo hemos dicho, ¿no? A recordaderas, y para el caso es lo mismo, son los recuerdos que este cabrero y poeta pues va contando de su vida. Bueno, está publicado muy bellamente, con una edición muy cuidada, ¿no? Preciosa. Por Giuseppe, Giuseppe Domínguez, ¿no? Que antes lo decíamos, el papel, el tacto, ¿no? De la cubierta, las solapas, el papel, la tinta, vamos, no deja detalle para otro día, todo lo tiene cuidadísimo, ¿no? Sí, sí. Y yo, si quieres, María Jesús, no sé si ya llamarte Mal Jesús o es que estoy cortado, estoy cortado. ¿No? Porque como eres Gaudencio y no eres Gaudencio y eres Mal Jesús y no eres Mal Jesús, sí. Pues yo quería hablar, antes de que nos metiésemos con el contenido, uh-huh. y además de anunciar si hay alguna presentación o la forma de conseguir esta joya, ¿no? Que eso es algo que a lo mejor deberíamos hacer ahora mismo. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se va a conseguir si es que todavía no está...? Josepe, me tengo prohibido que hasta la presentación oficial no puedo vender un libro. O sea, el que tú tienes es una excepción. Es una excepción por el programa. Entonces, sí, va a haber una presentación. Llevo peleando desde el mes de agosto con todas las bibliotecas municipales de Madrid, con las directoras, digo directoras porque todas eran señoras, uh-huh. y en esas estoy. Parece ser que ya debo tener algo medio apalabrado, pero tampoco lo sé seguro. Y queríamos hacerlo el 29 de noviembre, pero es que a todo el mundo le da por escribir y a todo el mundo nos da por presentar en viernes y en bibliotecas y bueno, muy muy complicado. Entonces la idea nuestra era hacerlo el día 29 de noviembre, creemos, uh-huh. pero vamos, en el mes de noviembre ahí estábamos en ello y a partir de ahí sí, en ese día ya a partir de ahí los que vayan podrán conseguirlo, los que no también. Giuseppe ha creado una venta de libro online que también se puede conseguir en clave53.org. sí, lo que ¿sí? pasa que tampoco me deja soltarla, sacarla vale, a la luz hasta vale, que eso acuerdo, pero vamos, que a partir de esa fecha ya de finales de noviembre. De todos modos, tú eres María Jesús Orella y tienes Facebook, digamos, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sí, pero... Por ejemplo, digo, ¿eh? Sí, sí, sí, alguna sí. Forma de que lo que pasa es que lo tengo un poco de fisgoneo. Bueno, lo digo no para saber de ti, sino para poder sí, sí. conseguir el libro. Sí, el sí, sí, quiera, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y te decía que antes de que nos metiésemos un poquito con el contenido, yo quiero hablarte de varias cosas. Uh-huh. Y que yo te voy a leer aquí unas cosas y tú quiero que me expliques... Esto, porque yo te decía antes, esto es literatura, ¿no? En el sentido más puro de la palabra. Es decir, es un artificio, casi unas muñecas rusas, ¿no? Artificio dentro del artificio dentro del artificio, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la portada. La portada. ¿Te parece? Vamos a ir viendo cosas del libro, porque a mí este libro... Me parece una joya como libro. Muchas gracias. Es decir, en la creación, digamos, de lo externo del libro, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, sí, sí. sí. La narración, sí. que es muy bonita también y tiene aspectos maravillosos también. Pero a mí me ha interesado mucho este libro, estas cuestiones externas. Yo te voy a ir sacando algunas y por favor explícanos. Las, ¿no? las felicitaciones a Giuseppe. Sí, sí, sí. Estamos sí, hablando no, de la parte externa supuesto, del ojalá estuviese del aquí continente. Giuseppe. Pero bueno, estás tú, ¿no? Que eres la que también ha estado allí... luchando con Giuseppe, luchando con el editor, como no, debe no ser. No te puedes imaginar, pero no solamente a nivel del título, ¿eh? O sea, luchando, bueno, correcciones galeradas, o sea, habremos hecho correcciones como 30, fácil, ¿eh? Como 30, fácil. Y ya me decía, por favor, te mando la última, no me cambies nada más. Y no, Giuseppe, ya no te lo... Y venga. Bueno, tengo el ordenador atascado, no, el de casa. Giuseppe, pues persona bondadosa. No sé cómo me ha aguantado, ¿eh? No persona sé cómo me ha aguantado. Paciente, persona trabajadora, ¿no? Sí. Persona sí. hábil, capaz, le he vuelto inteligente, loco. ¿No? Le he vuelto loco. Bueno, he vuelto loco bueno, a todo el mundo. Con el la portada. La portada es un burro, se llama Evaristo, que es un personaje, bueno, que aparece por dentro, que es el burro del hombre que iba a variar los colchones antiguamente por los pueblos castellanos y tal, una vez al año, cada dos años, aquellos colchones de borra que los variaban y tal y cual. Y tenía un burro que se llamaba Evaristo, que tenía los ojos azules. Y el burro también existe, porque de hecho, sí, en principio no iba a ser esta portada, iba a ser la foto que viene en el lateral de dentro, uh-huh, que ha estado muy solapa trasera. La solapa trasera, que ha estado trabajadísima con mi hermano haciendo la foto. Hemos ido mil veces a hacer la foto al burro, al pedrete. Bueno, el burro me besa cuando me ve, Evaristo. Lo que pasa que luego, en el último momento que no contábamos con ello, pues surgió la posibilidad de meter ilustraciones que me las ha hecho mi hija Raisa. Entonces, cuando vio Giuseppe la foto esta, dijo, la ilustración esta, esto me va a quedar mucho mejor porque una foto siempre queda cuadriculada, no queda muy bien y no sé qué. Bueno, total, que me convenció, que tampoco yo quería, bueno, pues me convenció. Y ahí está Evaristo, este es Evaristo. Es un personaje que solamente sale en un capítulo, pero bueno, es un personaje muy entrañable. Por cierto, ahora que lo veo, ha firmado el libro, me lo ha dedicado con la firma de Gaudencio. Por supuesto, con muy las bien, dos, con bien. Gaudencio y conmigo. Voy a leer el texto de las solapas. De la, ¿vale? Una salvedad, creo, si lo has leído, continúan. Lo que sí, pasa sí. es que están un poco sí, lo sé. Deshilachadas. Pero... Gaudencio de la Sotomayor nace en Fuente Pequeña de Abajo, en la montaña castellana. Se cría junto a sus 14 hermanos, asistiendo a la escuela y ayudando con sus labores de cabrero al sustento de la familia. Instruido, educado e influenciado por la maestra de la aldea, su madre y su bisabuela adquieren unos conocimientos y valores de la vida solo posibles y al alcance de un autodidacta como él. Su visión del mundo rural en donde transcurre su vida hacen de Gaudencio un gran relator de todo cuanto ve y le rodea. Ya en su madurez contacta por medio de su gran amiga y maestra de la infancia con poetas y escritores actuales a través de los que se empapa de los conocimientos y tecnologías del mundo de hoy. Poetas y escritores con los que sigue manteniendo lazos de profunda amistad con su conexión desde la montaña con el siglo XXI. Bueno, pues me voy a la portada, a la parte de atrás de la portada, donde ya has mencionado a Juan Carlos Orella, ¿no? Fotógrafo de Evaristo, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, y de la edita, y también edita. de la foto. Bueno, Los Ancares, la foto de Los Ancares es mía, pero tratada por él, con lo cual editada Y luego está alguien llamado Raisa Lizana Orella. Claro que siempre sí. Tienes que hablar de esta persona. Pues esta es mi hija. Mi hija, que es la autora de las ilustraciones y mi sufridora y mi corrector en todo esto. Y bueno, pues casi tan ilusionada como yo. Y es la hermana de Gaudencio. Nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues entonces, es una parte muy importante. La cubierta, por ejemplo, el burro, es una ilustración de que viene luego también Raisa, dentro. ¿No? Es más, en la presentación que vamos a hacer, vamos a llevar las láminas, todas las ilustraciones enmarcadas en viejo me refiero, en marcos viejos, desconchados, medio rotos, y se van a poner allí también, bueno, pues si alguien las quiere, y si no, pues como información, porque queda bonito. Uh-huh. Bueno, muy bien, sigo, ¿eh? Sigo con lo que yo te quiero estar preguntando, porque claro, luego aquí, al final del libro, después de los 60 capítulos, si no recuerdo mal, que tiene, me encuentro, en primer lugar, un glosario, ¿no? Sí. Y esto sí que creo que nos lo tienes que explicar, para hablar del lenguaje de este libro, que a lo mejor hasta lo podría ejemplificar con algún fragmento. Vamos a ver, el glosario. El libro está, como te habrás dado cuenta, fuera de toda normativa gramatical y de todo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a escritura. Y luego, lo que sí que es verdad, porque Gaudencio, no lo hemos dicho todavía, no sé si lo hemos dicho, es un cabrero de principios del siglo pasado que vive en la montaña castellana, entonces... ¿Del siglo XX te refieres? Sí, sí, del siglo pasado, ¿no? Estamos en el XXI, sí, pues sí, eso. Correcto. Entonces, utiliza palabras que hoy en día muchas son ya obsoletas, pero otras sí que son del mundo rural actual. Lo que pasa que, claro, aquí en Madrid o en capitales, pues el mundo rural nos cae muy lejos y no tenemos ni idea. Pero muchas palabras estas que utiliza, yo las he oído en casa cuando era pequeña, a mi madre, que mi madre era castellana. Del taller había otra, que es la madrina, Pepa Delgado, y Francisco Domínguez Agudelo es el padrino del prologista, ¿no? Sí, son los padrinos son mis compadres. Entonces, conocen estas palabras también. Entonces, para la gente joven hay muchas que no tienen idea. Hay otras que yo también he descubierto. Muchas las conocía, otras sí que las he descubierto. He tenido que indagar en mucha bibliografía, que también hay una bibliografía. Ahora. Vale. Entonces, he puesto esto porque si no había mucha gente que no se iba a enterar de las cosas, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, guedeja, hablar de una guedeja, un guardapiés, un griñonero, bueno, pues... Pues había que... A mí me contó alguien que una de las razones de esas 30 galeradas era la necesidad de una unificación de la ortografía. Claro. De la grafía. Ortografía no es la palabra. De las grafías y de los usos lingüísticos populares y posiblemente vulgares de Gaudencio, ¿no? Eso ha sido lo más difícil. Bueno, para mí lo más difícil es lo que he dicho antes, del título que nos daban, tener que hacer una historia, pero luego, claro, es que está escrito como se habla. Y entonces está mal escrito. Y mal escrito es dificilísimo de escribir. O sea, yo creo que es más fácil escribir bien que escribir mal, ¿no? Entonces, escribir como se lee cuesta. cuesta, pero es como hablan en el mundo rural, o hablaban cuando yo era pequeña, tampoco hace tanto tiempo, vamos. Y así es como él habla y así es como él escribe. Claro, cuando hablas de la montaña castellana, porque yo he oído hablar de la montaña palentina, de la montaña santanderina y tal, pero la montaña castellana no tengo muy claro eso dónde está. Pues tampoco lo tiene nadie muy claro dónde está. Hemos tenido serios problemas con la madrina Pepa Delgado, tuvimos una trifulca en primavera tremenda. Vamos a ver, para mí, León es Castilla. Ah, amigo, pero los leoneses dicen que no es Castilla ni tiene nada que ver. Entonces es como cuando Cataluña dice que Cataluña no es España, no tiene nada que ver. Para mí es la misma historia. Bueno, sin meternos en cuestiones de esas, tuvimos unos desencuentros tremendos, amistosos, por supuesto, con Pepa Delgado, porque me decía que no podía, que estábamos totalmente desinformados. Hemos intentado publicar con la Casa de León, presentar con la Casa de León, y Giuseppe les hizo una presentación preciosa y también nos han atacado por la misma historia, que esa montaña castellana. Entonces, vamos a ver, Castilla es Castilla y Madrid es Castilla, hasta por mucho que nuestra presidenta diga que es otra autonomía, ha sido toda la vida Castilla, hombre, la nueva, la vieja, ¿dónde están los límites? Mira, aquí al final hay una cita de un tal Perico Martín que dice: en el Corral del Merino, en las huelgas que llamamos, pues esas huelgas están lindando en las montañas de la Sierra de Ayllón, que están lindando Madrid con Segovia. Entonces, bueno, mira, está en la montaña. Yo jamás he contado dónde está ubicado físicamente, en la montaña, ya. En la montaña castellana. Y luego me encuentro también con una bibliografía en la que hay más de 20 títulos de cuestiones filológicas, diccionario del castellano tradicional, vocabulario palentino etimológico, sí. Palabras en vías de extinción, etcétera. O sea, una investigación desde luego profunda y profusa, ¿no? Sí. Ha llevado tiempo. Sí, muy bien. Y luego un capítulo de agradecimientos bastante nutrido también, ¿no? Donde sí, muy bonito, hija, muy entrañable. Tu hermano, a Pepa Delgado y a Francisco Domínguez Agudo, que ya has mencionado, al maestro Giuseppe y luego a todos los... Y luego voy a los índices, que también me... Bueno. Lo de los índices es para verlo también. Un índice de ilustraciones, que hay unas 20 ilustraciones, sí, ¿no? 20, justamente. Justamente. Luego el índice, digamos, del texto. Y luego algo que yo no, que yo quiero que me expliques, que es el índice cronológico gaudencio y el índice cronológico de escritura. ¿Por qué los has puesto? Cuéntanos un poco esto. Vamos a ver. Aquí hay algo, no sé lo que es. Aquí falta el editor, que es el que tendría que explicar esto. Vamos a ver. Yo esto empecé a escribirlo en el año 17 y acabé en el 21. Del 21 para el, hasta el 20, 22 han sido todo hasta el 23. Han sido todo hasta el 24, que hasta ahora. Todo correcciones. Pero ya no se ha añadido ningún capítulo ni ningún tema nuevo. Entonces, cuando íbamos a organizarlo, se lo llevé escrito cronológicamente desde que empecé, desde el año 17, yo lo tenía separado así, bueno. Como cada capítulo tiene su principio y su fin, que no es correlativo con el siguiente porque el único hilo conductor es Gaudencio, pero contando su historia, pero tú te puedes leer esto como un libro de poemas. El primer capítulo, el 15, y dentro de 3 meses el 25. No pierdes, no pierdes hilo. Entonces yo se lo llevé así. Entonces empezó Giuseppe. Esto lo podemos organizar pues como tú lo traes, por orden de cronología de escritura, por cronología de Gaudencio según va creciendo, por vivencias de no sé qué, y al final, bueno, pues hicimos allí poco menos que un puzzle, recortamos títulos, porque aquí es que no salen títulos en el libro. En un capítulo de ellos hay un capítulo que es una especie de escritura rápida, de escritura automática, que cito todos los títulos, pues eso lo sabe yo que lo he hecho y Giuseppe, no lo sabe nadie más, ¿no? Entonces todos los capítulos vienen sin título, con número romano, como ves, y entonces esto es que Giuseppe lo quiso organizar así, porque lo puedes leer en el orden de los índices que hemos puesto, porque indistintamente no pasa nada, tú no pierdes hilo de la historia. Yo te voy a leer, ya pasamos al libro, si quieres, vale. Al interior, ¿no? Vamos. Yo te voy a leer, tampoco nos vamos a dedicar muchísimo tiempo más, María Jesús. Yo voy a leer la descripción un poco de lo que dice Gaudencio de sí mismo, ¿no? De su familia, de su... Y luego me gustaría que tú nos leyeses algo que a ti te importe. Yo voy a leer en la página 42, ¿no? Dice, nací en Fuente Pequeña de Abajo, en donde he vivido siempre. y de donde apenas he salido en un par de ocasiones, dice así tal cual. Sí, porque de ocasiones, ¿no? Así se dice, así se escribe. La primera siendo Zagal, cuando lo del toro. Y por las circunstancias, da poco me enteré. Y la otra fue hace de pocos años en que bajé a la capital para conocer a mi buena amiga Ana Soriano, a quien no ponía cara. Una chica muy joven y muy guapa, que me llevó a tomar los vinos por unas barriadas llamadas de Choca y de Malasaña. Disfruté mucho de aquella tarde en la capital. Soy el mayor de mis 14 hermanos, que mentados por el orden de nacimiento son el Abilio, el Abundio, el Pánfilo, el Demetrio, el Emeterio, el Isabelo, el Ambrosio, el Sabiniano, el Cástulo, el Gumersindo, el Cojoncio, el Auxibio y el Zósimo y el Zótico, que nacieron juntos y a la vez. De mis descendientes se murmura mucho, pero no hay nada estatuido. Siempre he permanecido soltero, como madre y abuela, y aunque las hablas me atribuyen incontable número de hijos, yo nunca he hecho caso de rumores, ya que jamás moza alguna me vino a pedir obligaciones. Así que razón de más para hacer oídos sordos a las parlerías y no prestar atención a las hablillas que todos los zagales que en la aldea y alrededores tienen una pierna más corta que la otra y hay muchos en la montaña son hijos míos. Junto al pastoreo de mis cabras y ovejas, el escribir, el vino y las mujeres son las cosas que más me gustan en la vida. Totalmente. Oh, esto es todo un mundo, ¿no? O sea, todo un universo de Gaudencio, de y hay, bueno y con estas ligazones genéticas de que no se sabe quién es hijo de quién, la abuela feminista, la bisabuela, ¿no? No se sabe quiénes son los padres, que es lo que menos importa, como siempre. Estarás conmigo, ¿no? ¿Sabe quién es la madre? La madre es soltera, tiene 15 hijos y es soltera, su abuela es soltera, su bisabuela. Solamente se habla en un momento dado del abuelo, un bisabuelo, tatarabuelo, Adelfo, que aparece por ahí no sé cómo, en alguna debilidad de Gaudencio, le cita, pero vamos, es una familia totalmente matriarcal. Mira, voy a excepto ellos, que luego son 15 hermanos varones todos. Voy a leer una cosa y ya te dejo que leas tú para que nos deleites con algún fragmento, ¿no? Que esto pertenece al prólogo de Francisco Domínguez Agudelo, al que saludamos desde aquí, ¿no? Sí. Gaudencio se ha criado en un ambiente matriarcal, donde no existe la figura paterna, y tanto madre como abuela, en realidad bisabuela, no han precisado marido para desenvolverse en la vida y tener, en el caso de madre, hasta 15 hijos de padres desconocidos, aunque todos de la misma profesión, segadores. Podemos decir que madre fue, en cierto modo, una feminista radical, adelantada a su tiempo, reivindicando la autosuficiencia de la mujer. Cuando hablaba de los hombres, decía que no se necesitaban más que para el retozao, la chingada y un poco de regusto, y que a partir de eso no hacían más que trabarlo todo. ¿No? Bueno, pues ya digo bastante. Muy bonito esto, muy bonito. Esta reivindicación feminista, ¿no? Bueno, pero esto ha salido, yo no sé por qué, es que Gaudencio debe ser muy feminista, a pesar de la edad que tiene y todo esto, ¿no? Pero es que, vamos a ver, yo lo digo por ahí, en la única parte donde digo algo que firmo, lo digo, lo único que he hecho ha sido poner oreja a Gaudencio y soy una simple escribidora, nunca mejor dicho. He ido tomando nota, es que no tenía que pensar, me lo iba contando, yo iba contando las historias que me escribiendo. ¿De dónde salen estas historias? Que me las ha contado Gaudencio. ¿Qué me las ha contado Gaudencio? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, que no quieres soltar prenda. No, vamos, la vida, pero me las ha contado Gaudencio. Y además, pues eso, ¿qué quieres que te diga? Oye, pues te invito a que nos leas algún fragmento o fragmentos que a ti te apetezca. ¿Un fragmento, dices un capitulito o cómo? Bueno, o unos párrafos de diferentes capítulos, lo que tú veas. Por ejemplo, este que es cortito, que es... Es muy bonito, este es uno de mis preferidos. Pégate ahí un poquillo al micro. Sí, bueno, todos empiezan, ves que tienen una introducción y luego todos tienen coinciden en que empiezan por aquel entonces. Bueno, entonces... Sí, esa es una de las cosas... Entonces dice, había sido una noche de frío intenso, de luna llena velada, de sangre y de aullidos. El viento no había dejado de ulular y la luna se había negado a asomar entre las nubes. Por aquel entonces... Cuatro cabras de parto nos habían atareado hasta la madruga. Siempre pasaba la misma cosa. Parecía que se ponían de acuerdo a la hora de parir. Tres de ellas no necesitaron de ayuda, pero el cabrito que la pécora llevaba en su barriga estaba atravesado, haciendo muy difícil su alumbramiento. Madre, que siempre sale airosa de sus trances, a pesar del frío, no hacía más que secarse la cara y el cuello con el bajo del mandil. Sus conocimientos en estos menesteres de poco sirvieron para la ocasión. El cabrito de la pécora nació muerto. Las primeras luces del alba, rompiendo el cielo, llegaron asustadas a la aldea. El viento se negaba a marcharse con la noche, haciendo que los copos de nieve se encabriolasen antes de llegar al suelo. Un torbellino de ventisca se veía a lo lejos, junto al Ocino, mientras que los aullidos de los lobos, que no habían dejado de oírse en toda la noche, se escuchaban cada vez más lejanos. Un ladrido lastimero nos hizo correr hacia el molinillo de aire y nieve que no paraba de girar. En el nevazo, un bulto oscuro y alargado yacía tirado en el suelo. En su pescuezo tenía profundas dentellas por las que emanaban hilos de sangre. Entre sus patas traseras, agazapado, como queriendo resguardarse, una bola de pelo negro arrilaba de frío. Metiéndola al mizurrón, observamos las huellas ensangrentadas que se perdían hacia la montaña. Llevaban bajando hasta las primeras casas de la aldea todas las noches desde que el invierno se había mostrado más crudo e intenso. El redil permanecía tranquilo. Las changarras, al igual que sus dueñas, estaban en silencio. Junto a la ubre, rebosante y caliente de la pécora, puso el cachorro que aún tenía los ojos cerrados. Oliéndole y dándole lametazos, empezó a despabilarlo a la vez que abría sus patas traseras para cobijarlo. Como tantas otras veces, la luna llena, que no habíamos visto, se las había amañado en su falsa leyenda de alumbramientos. Perro sería su nombre. Pues oye, te quiero felicitar por este libro. Es un libro que yo no tengo del todo claro. Fíjate que nos movemos ahí en una ambigüedad de si es un libro en serio o un libro de coña, ¿no? No es de coña, de coña nunca. Ya. Ahí está la magia del libro. Sí, efectivamente. Lo digo por eso, confesando que mi desasosiego, ¿no?, estos momentos y leyéndolo, que estás leyendo un libro que es un reto intelectual para el lector, ¿eh?, todo el tiempo, ¿no? Sí, ya lo entiendo. Que va a ser muy difícil. Cabrona. Lo entiendo. La verdad es esa. Y la verdad, y te felicito también por el currazo que te has pegado con este libro para conseguir una lengua, coherente, ¿no? De Gaudencio, ¿no? Y del mundo gaudenciano y de las gaudenciadas. Sí, ha sido mucho trabajo, pero tú sabes lo que yo he disfrutado. Bueno. Luego sí, me he peleado con todo el mundo, porque igual que me he peleado con Gaudencio, con mi hija las he tenido también en campanudas por las ilustraciones. Consígueme un coche de punto, que se decía antes, un taxi de principios del siglo pasado. Y me mandaba una foto de 1902. Y yo decía, no, es que yo quiero un Ford de 1909. Me has dicho de primeros de siglo. Digo, bueno, pues el 909 también es primeros de siglo. Y bueno, así todo el tiempo, ¿no? Y quieres esto, y después de que la decía que sí, la decía que no. Bueno, ha sido muy trabajoso y de mucho discutir, pero que bueno, nos ha unido más a todos. Y hemos disfrutado mucho, eso sí. Y luego una cosa que tiene este libro, que en este libro hay mucha vida, mucha vivencia. Sí. Y muchos temas, incluyendo temas, pues lo hemos mencionado, el tema del feminismo, el tema social, el tema de las relaciones de pareja o de sexuales, ¿no? Así que, oye, pues, María Jesús, Gaudencio, de la Sota Mayor, muchísimas gracias. A ti por haberme invitado a venir, que sabes que siempre me encanta. ¿Sabes lo que vamos a poner? Un cantautor amigo, Javi Morán, que es leonés y ejerce de ello. Y que lo que canta lo va a cantar en Leones. Estupendo. El Leones. ¿No? Estupendo. Que no es otra cosa que, bueno, pues un dialecto del asturiano Leones, ¿no? O sea, sí. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Enhorabuena por este a recordaderas. Muchísimas gracias, Armando. Es sinónimo de que hay vida en los montes y me hace viajar a las historias mágicas cercanas al mito que disfrazaban la dura realidad de mis abuelas. El yo. lobo agulla en los montes, mientras el pan, ¿dónde está él? No es su pan. La línea que dicta las clases, chucha cotidiana, por bienestar. El pan sabe a conciencia, sabor de pueblo, de unidad. Añegro paisaje mineiro, utopía. ¿Dónde está él? No es su pan. El yobo agulla los corazones de Irene y Julia. ¿Dónde está él? No es su pan. De Inés, María y Elena, mujeres libres por la dignidad. Emprende la mecha, el olvido no puedo perdonar. La fame y de los probes lluitan por necesidad. ¿Dónde está él? No es su pan. Libertad a tu mente, alantre, aurrera, asalta la locomotora bailando libertad. Libertad a tu mente, alantre, aurrera, asalta la locomotora bailando libertad. El yobo agulla en las nueces, brillan las estrellas. ¿Dónde está él? No es su pan. El tren del amanecer inun transporta trigo con que fabricar. Superar la mendicidad, una vida en riesgo y traicionar, vender a toda la humanidad. ¿Dónde está él? No es su pan. Y ye que cuesta pones en marcha, levantarse y caminar. Sabe que las ideas son la yeña, una oportunidad de enfornar una nueva humanidad. Libertad a tu mente, alantre, aurrera, asalta la locomotora bailando libertad. Libertad a tu mente, alantre, aurrera, asalta la locomotora bailando libertad. ¿Dónde está él? No es su pan. ¿Por qué obligó Oren a fugir a padre? Por creer que amor de amo hago en un cesto.